Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Un abrazo, un saludo cordial para todas y todos ustedes. Bueno, un abrazo a nuestros queridos compañeros también que están ya en la sala de producción. A Dieguito Salazar, que esta mañana está colaborándonos. Diego, igualmente Vicente Moya. Acá también está nuestro querido compañero Fernando Torres, en fin, y quiero contarles, en próximos días estará también con nosotros el doctor Darío Portero, así es, ¿no? Darío Portero. Y está aquí, qué bueno, está por aquí todavía. Entonces digo yo, pues a todos quienes nos acompañan, quiero comentarles que ya en próximos días más arrancamos con un segmento dentro de acá, de La Rayuela, un segmento que tiene que ver con las leyes, cómo realmente evitarnos algunos problemas, cómo actuar frente a algunos trámites, y todo eso pues con la asistencia, con la orientación del doctor Portero. Doctor, buenos días, gracias por estar estos minutos todavía acá con nosotros. Gracias, muy gentil, muy buenos días. En efecto, lo que hemos estado platicando es desarrollar un programa que sea interesante y que sobre todo permita a la ciudadanía conocer cómo se desarrollan sus derechos en las diferentes entidades. Por ejemplo, si tienes trámites jurídicos en la Agencia Nacional de Tránsito, conversaremos directamente con los directores jurídicos de la Agencia de Tránsito. ¿Sí? Entonces, la idea es conceptualizarlo por ahí, conversar, dialogar, escuchar también un poco de música, quizás, y reflexionar sobre algunas ideas jurídicas. Muy bien, desde ya, pues, bienvenido, doctor. Este es un aporte más de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su radio y revista La Rayuela. Liz, bienvenida nuevamente. En unos momentos más estará con nosotros Cristian Norris, quien pues está manejando desde la parte comunicacional las relaciones públicas del Ministerio de Cultura. Así es, Panchita. Entonces con él conversaremos sobre el Festival de las Artes en Loja, ¿no? Tenemos igualmente pues más de nuestros entrevistados y hablaremos sobre actividades que se presentan en nuestra ciudad. Vamos a la música, Dieguito, un abrazo grande. Entonces, bienvenidos todos a La Rayuela. Que te vi, el amor es. te conocí, desde el día en que te vi. En lo más hondo del mar. forma. Son las 9:15 a.m. Está con nosotros Cristian Norris. ¡Qué alegría! Nosotros lo recibimos con mucho cariño, lo recibimos con mucha amistad, a una persona que pues está dentro de los medios desde que era muy pequeñito, ¿no? Y recordábamos fuera de los micrófonos hace un momento que así nos conocimos en la calle, hace, no sé, 20, 25 años. Bienvenido, Cristian, un abrazo grande. ¡Qué hermosa voz! ¡Me encanta tu voz! Y aquí con los audífonos y todo suena, no sé, como una voz tranquilizadora y profunda, muy linda voz, Bachita. Gracias por, por recibirme, es un gusto estar en 940 AM. En Rayuela, en el radio de la Casa de la Cultura, es siempre bueno estar ligado a esto que tú mencionas y estar ligado a las raíces. Liz, qué gusto saludarte también. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Y estás mencionando a esto de la calle y seguramente mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué en la calle? Y esta es una novela en la que compartí con tu hijo hace algunos años ya, esta novela que hizo César Carminiani. Y que fue una novela muy profunda, muy ligada también a esta realidad que tenemos, que son estos niños con experiencia en calle, ¿no? Así es. Ciertamente una producción que llamó mucho la atención, porque se hablaba de la realidad de los niños que no tienen la fortuna de tener una familia, de tener un techo, una alimentación adecuada, una educación. Y dio mucho que decir, ciertamente, una producción de Teleamazonas, ¿no?, con la dirección de Cecita Carminiani. Decía justamente hace un momento que Cristian está en los medios desde muy pequeñito, y la verdad es que creo que todos lo recordamos también como el ángel de piedra en su producción, ¿verdad? Creo que eso ha marcado para un antes y un después de tu vida, Cris. O sea, comencé a los 9 años y hay lugares en la costa donde yo me llamo Mateo, no me llamo Cris. Y han pasado 30 pico de años casi ya. Y sí, sobre todo en Manaví, la gente me dice Mateo, así que yo regreso a ver porque ya siento como que es mi tercer nombre. Soy Cristian Roland Mateo. Qué simpático, lindas historias, ciertamente. Fuera, tú te has mantenido dentro de la producción y te decía hace un momento, pude ver en la televisión un nuevo proyecto tuyo. Ya estás en la segunda fase y ahora pretendes una tercera. Pero antes de ir a esta cuestión, ahora que ya estás grande, ¿no? ¿Qué pasó contigo? Y hablemos un poquito de tu familia, porque las historias de vida deben empezar, digo yo, siempre por quiénes somos, de dónde venimos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son nuestros antepasados? Por ejemplo, comencemos, ¿quiénes eran tus abuelos? Qué hermosa voz que tienes, Bachita. A ver, tengo abuelos muy lindos, del lado de padre, mi abuelo inglés y mi abuela escocesa. Ellos son de parte de Inglaterra, del sur de Inglaterra, de Sussex y toda esta zona linda. Cuando se habla de la campiña inglesa, bueno, esta zona es particularmente linda. Y mi padre migra, como mucha gente de Europa posguerra, una situación muy difícil en Inglaterra, migra con su familia, mis abuelos, sus padres, ingeniero en petróleo, llega a explorar petróleo en el sur de América. Se instalan en Lobitos, en Perú, y empiezan a repartirse, ¿no? Entonces hay una colonia británica que hace una exploración, inclusive aquí en Santa Elena también, esa primera exploración petrolera la hicieron los ingleses. Con Anglo, no sé si todavía han visto estos... taladros que todavía están sacando algo de petróleo, inclusive años después. Mi padre llega en algún momento a la Cancillería a cerrar algún negocio con el gobierno de Ecuador y le conoce a mi mamá que trabaja como secretaria del embajador. Dice que fue un flechazo a primera vista. Abrió la puerta, mi mamá le recibió. y hasta ahí llegaron. Después de eso, una familia de 6 hermanos, o sea, tuvieron 6 hijos, nos instalamos en Tumbaco, en un Tumbaco bastante campesino en ese entonces, hablo de hace 40 años atrás, donde la bajada era llena de potreros y vacas alrededor. De hecho, la parte de atrás de nuestra casa daba un río. Yo crecí mucho entre eucaliptos y moras silvestres. Maravilla. Hermoso. Una niñez hermosa, con una familia grande, con un papá y una mamá muy metidos en casa. Mi papá tenía la posibilidad de trabajar desde su casa, empezó ya con su oficina ahí mismo, se instaló y nos llevaba siempre que tenía que hacer inspecciones de barcos, que luego era su otro negocio en seguros, a Galápagos. Así que somos galapagueños también. Claro. Que tenemos nuestra casa en San Cristóbal, vamos frecuentemente, todos hemos vivido largos periodos en Galápagos, amamos las islas y creemos que hay mucho por hacer también, hay situaciones bastante complejas. Pero para decirte un poco, esa ha sido nuestra vida, esa ha sido mi vida. He crecido entre las islas Galápagos, el páramo y ese tumbaco campestre de hace 40 años. Que te da además una visión de todos los lados, ¿no?, de tu país, de la gente. ¿Qué importante es eso? Creo que esto me ligó desde muy temprano. La televisión te abre muchas puertas y puedes conocer gente, y la gente ya de entrada, como te conoce, te siente siempre, porque estás todas las mañanas en su televisor o en su sala, te siente muy familiar. Y esto hace que también te abran las puertas. Es muy lindo, esta carrera en ese sentido es muy grata. Y han pasado los años y me he ido vinculando más al medio ambiente. Todos en la familia estamos relacionados a cuidar este planeta. Y yo decidí que lo mío tenía que ser comunicación con turismo y sacar adelante o a la luz las maravillas que tiene este país. Y ahí sí nace Rodando Ecuador. Pero luego de años de haber hecho telenovelas, producciones dramáticas, el noticiero de Coavisa, mañaneros de revistas familiares, encontré que en mi propia productora podía producir lo que me gusta, que es esto que está saliendo ahora como Rodando Ecuador, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Oye, bueno, cuando las personas han estado dentro de los medios toda la vida, yo digo, de alguna manera y en algún momento, te sientes como así famosito y esas cosas. Porque hay una cuestión, tú sí eres famoso, o sea, dentro de nuestro medio, así lo has sentido. Pero estás igualito como cuando eras un niño, así tan fresquito, tierno, educado. Te cuento cómo fue mi... No sé si has visto alguna vez estos videos de los Beatles donde salían y las chicas les atosigaban. Y obviamente, en mucho menor nivel, en un nivel quiteño y ecuatoriano, yo viví una fama explosiva. O sea, se acabó el Ángel de Piedra, yo no podía salir de mi casa. Mira. A donde iba, se rompían vidrios porque la gente se apoyaba en los vidrios para verme en las tiendas. Me sacaban con guardia, me decían, por favor, qué bueno que esté aquí, pero por favor, muévase a otro lugar que ahí ya rompieron está un vidrio. Causando problemas, sí, claro. Pasó en el bosque muchas veces, me sacaron con guardias porque dijeron, qué bueno que nos visite, pero realmente ya se rompió este vidrio acá, ya pasó esto por acá, venga otro día. O sea, llegué a ese nivel de fama, salía a un evento en La Carolina y claro, tenían que sacarme con resguardo policial en patrulleros, esos patrulleros se sacudían, mi mamá daba de gritos porque qué está pasando, pero todo con cariño, o sea, con ese cariño de la gente. Además, los quiteños, particularmente los ecuatorianos, somos muy querendones, muy generosos, y empecé con esa fama. Entonces imagínate lo difícil que pudo haber sido para un adolescente o un preadolescente entrar de golpe a la adolescencia con ese nivel de fama. Claro. Creo que mis papás tuvieron el acierto de hacerme poner los pies en la tierra y decir, oye, la fama no sirve para nada, tu carrera es muy linda, tú tienes que acabar tu colegio, tienes que acabar tu universidad, tienes que tender tu cama, tienes que seguir haciendo lo que haces en la casa como miembro de la familia, y no te puedes volar porque no puedes. Y ahí entendí por qué también puede ser que todos estos chicos de Hollywood que empiezan muy temprano terminan en drogas o con situaciones bastante complejas en sus vidas, algunos o muchos en suicidio porque sienten depresión temprano. Claro, se queman pronto, ¿no? Se queman pronto. Y bueno, y puede ser porque la familia ayuda mucho, y si no estás cercano a tu familia, te vuelas. Y ahí se te mete la fama a la cabeza, te vuelas del piso a algunos metros y esto dura poco. En ese caso... En mi caso, mi familia me tenían como cometa, pero bien agarrado al piso. Y de vez en cuando me aterrizaban, claro, en el buen sentido de la palabra. Claro. Mi papá era un ex militar rígido, yo tenía que bajar a... Bueno, yo todavía no tenía barba en ese entonces, pero mi hermano tenía que bajar afeitado, todos vestidos, bañados, la mesa correctamente puesta. Claro. Tenía esa estructura inglesa, literal, de ser un hombre de posguerra que sabe lo que es lo duro de la vida y que entiende que hay que ser ordenado para ser feliz. Y bajo esa estructura, la fama yo la veo como... No sé cómo explicarte. Para mí la fama tal vez es que la gente me reconozca y me quiera y que yo les quiera. Eso es la fama para mí. En el momento en el que alguien se cree famosito, las carreras duran poco. Y digo, no solo las carreras, Cristian, pienso que también la cercanía con otros seres humanos también dura un poco, ¿no? Dura un poco. Yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos reconocernos, reencontrarnos como seres humanos, ¿no? Y volver otra vez a esta familia de la que tú nos has hablado con respeto, con cariño, respecto a tu familia, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Sabes, Bachita, que estamos viviendo tiempos difíciles de manejar? Realmente yo creo que todos en casa estamos pasando, si no por un lado, un estrés sobrehumano en el tema de manejar el trabajo y el tiempo y el dinero, porque no alcanza, porque no se puede y hay que ampliar las horas de trabajo, y eso también a veces nos hace dejar a los chicos un poco de lado, rezagados, y empiezan a crecer sin padres. O sea, realmente estamos viviendo tiempos bastante complejos, y todos, no creo que nadie esté exento de esto, y mucho más complejo que hace 10 años y mucho más complejo que hace 20 o 30 años. Creo que hay que tener muy claro el camino en el tema de que la familia es lo principal, y como sea tu familia, como sea la estructura de tu familia, hay que estar cercano a los hijos. Y esto también, por contarte que a propósito de eso, en pocas semanas estrenamos una película que se llama No Todo Es Trabajo, que tiene un mensaje familiar poderoso, en donde se ven los desastres que puede causar esto de ser adictos al trabajo y olvidarnos un poco del núcleo. Producción ecuatoriana. Producción ecuatoriana de muy alta calidad. El director Rogelio Gordón contrató a una actriz que está en Hollywood ya, que es Mara Topic. Es una chica ecuatoriana que ya ha presentado sus cortos en Cannes, que está muy cercana a Eva Longoria, y ha hecho una actuación muy linda. Trajo un director de fotografía también de Los Ángeles, y lo demás del elenco ecuatoriano, pero muy profesional, muy, muy, muy bien. La verdad, creo que les va a gustar la película. Se estrena el 17 de agosto en todos los cines en el Ecuador. ¡Ah, qué bien, qué bien! Oye, y a propósito de los cines de Ecuador, de Quito, el horario donde podemos asistir, ¿es un horario comercial como todas las otras películas lo tienen? Le he estado muy cercano a Rogelio y a la producción, en el sentido de decir, porque no solo es hacer un buen trabajo de actuación, que haya buena fotografía, que haya buen sonido, que hayan buenas locaciones, sino también luego viene un trabajo muy fuerte en la postproducción, claro, en colorización, en sonorización, y luego un trabajo muy fuerte en hacerle entender a las cadenas de cines que la calidad es muy buena y que podemos competir con cualquier otra película en horario y en espacio. Y ha habido una apertura espectacular. Qué bueno. Sí, todas las cadenas se han abierto, tenemos varias salas de cine. Ahora, ojalá que la gente vaya y que le guste, ¿no? Que es lo importante. Oye, de veras que es bueno que, bueno, ya hace rato, ya no nos admiramos por cada triunfo de los ecuatorianos, porque en cualquiera de las manifestaciones culturales, artísticas, porque somos re buenos, ¿no? Estas bandas de música hoy, oye, la calidad de los nuestros es súper buena. Cine, cosa igual. Danza, es decir, podemos hacer mil cosas con muy buena factura. Entonces, necesitamos igualmente dar los espacios con esa misma calidad, con esa misma facilidad que damos a gente de fuera, ¿no? Yo viví un tiempo en Inglaterra, me fui en un intercambio, apenas acabé mi tercer año de universidad, hace ya en el 2000, básicamente, justo en ese cambio al milenio, de milenio. ¿Sabes qué? Me encontré con ecuatorianos que eran súper exitosos. Y no me refiero solo a que tenían mucho dinero, sino que eran súper exitosos en sus vidas, eran muy trabajadores, estaban muy felices con los que estaban haciendo. Y es lo que pasa y se replica en España y en Italia y en Estados Unidos con los ecuatorianos que salimos y que alguna vez hemos sentido el hambre y un poco la cosa dura. Sabemos trabajar, sabemos comprometernos con las cosas, sabemos mejorar en técnica. Y eso nos hace excelentes. Yo creo que falta las oportunidades y un poco comenzar desde el mismo nivel en el tema de educación para que Ecuador se haga realmente una luz en el continente. Yo no lo veo lejos. Lo que sí tenemos es que lidiar con todas estas cosas de salirnos de la familia, de no dejar que esto explote, sino más bien controlarnos, planificar, estudiar, tecnificarnos, y obviamente que así se van ir dando los espacios. Porque yo no quiero y no creo que debemos competir porque sea ecuatoriana, no, porque es de calidad. Por supuesto. Va a haber un mensaje, se van a divertir, creo que van a sentirse bien. Claro que sí. Vamos a seguir conversando con Cristian Norris. Ahora mismo quisiera pedirle a Liz y que nos haga el favor de invitarle a Diego también para compartir unos minutos con esos compañeros que son parte de La Rayuela, que son parte de la radio de la Casa de la Cultura, y que yo sé que estarían felices también de participar en este diálogo, en esta conversación. Cristian, bueno, tú eres un productor y Una de las de los rasgos que me ha llamado la atención y me parece súper importante, es decir, no hacer un video o no hacer un relato desde lejos, ¿cierto? Con un libro o con una guía que alguien te contó, sino estar en el mismo sitio. He visto algunas cosas producidas, algunos viajes en los que has estado, vi lo de los canastos, por ejemplo, me pareció maravilloso. La cuestión de los tomates, cómo hace la gente su vida en el campo. Creo que es una forma también de nutrirte, de alimentarte. Yo creo que no somos nosotros los que les enseñamos a ellos. Nosotros venimos con una carga de aprendizaje después de una visita que hacemos. ¿Sabes que el algún rato, parece que esto lo dijo Ortiz, un historiador ecuatoriano? Él decía que los ecuatorianos no somos guairapamushkas, que la traducción significa que no somos hijos del viento. Los ecuatorianos tenemos raíces profundas en esa madre indígena y en ese padre español, y que no tenemos que renegar de eso, eso somos, somos el producto de eso. Y en nuestra madre indígena tenemos miles de años de experiencia, miles de años de gastronomía, de astronomía, de relaciones, de migraciones, de explorar el territorio. Y en esa parte española venimos con una línea de los moros y de los árabes también, y tenemos en nuestra arquitectura, en nuestros centros históricos, maravillas de lugares y de tesoros que hay que conservar. Y si sabemos explotar, en el buen sentido de la palabra, estas dos herencias genéticas, podemos ser muy poderosos. No somos hijos del viento los ecuatorianos, tenemos raíces, tenemos padre y madre, y eso nos tiene que empoderar para repensarnos como ecuatorianos. Y a raíz de eso, yo sentí que tenía que salir a explorar qué pasa en nuestro país. Y estar en Pimampiro y descubrir esta historia con la coca, por ejemplo, y este intercambio que se daba inclusive con los incas, y que hayan sido tan poderosos en el sentido de tener tantas riquezas, explorar el Cápac Ñan allá en Chunchi, y saber que teníamos todas estas conexiones con el sur. Más adelante poder ver lo que tenemos en recursos naturales en el oriente, en el Golfo de Guayaquil con los delfines y con las ballenas, en fin, es un país tan inmenso en posibilidades que yo creo que le he dedicado los últimos 3 años de mi vida a recorrerlo, y todavía hay mucho. Entonces cuando me dicen, oye, Ecuador es un país chiquito, oye, Inglaterra es más chiquito y es potencia. Japón, claro, es más o menos del mismo tamaño y es potencia. Es la cuarta potencia del mundo. Tenemos todo para ser potencia, y no me refiero solo a lo turístico. Tenemos riqueza, estamos sentados sobre oro, estamos sentados sobre cobre, estamos sentados sobre trigales. O sea, yo creo que solo nos falta cambiar la mentalidad. Y ni siquiera hay que buscar mucho. Si nos vamos un poco al pasado, la técnica que tenían nuestros abuelos en hacer muchas cosas, y la técnica que tiene el futuro, que nos ofrece el mundo y que podríamos absorberla, habría que hacer una mezcla de todo esto, meter en la licuadora, ¿no?, en la olla, y cocinar algo mejor. Algo más sabroso, claro que sí. Dentro de estos viajes debe haber una cantidad de anécdotas. Pero también pensaba en uno de esos, cuando ibas en un coche, iban esos cochecitos de madera. Yo dije, ¿a qué hora se desbarata este chico? Oye, estuve al borde de morir algunas veces, y te digo en serio, porque a veces cuando estás, yo me emociono mucho cuando estoy grabando, y quiero que se vea lo más cercano al riesgo. Claro, lo más natural. Estos coches de madera en Pimampiro se bajan alrededor de unos 6 kilómetros, justo a 5 centímetros del precipicio. No estoy exagerando. ¡Qué locura! Vuelan, alcanzan velocidades de 80 kilómetros por hora. Ha habido gente que se sale disparada por las curvas porque no alcanzan. O sea, es así de riesgo. Claro. ¿Qué Fórmula 1 ni qué Fórmula 1? O sea, esta cosa hasta ahora me sudan las manos de acordarme. Son valientes e intrépidos los pilotos de los coches de madera y en Pimampiro. Pero asimismo hay gente que hace canyoning, que está explorando todo el tiempo cañones en el Ecuador, que se bajan cascadas de 100, 200 metros solo para abrir nuevas rutas para el turismo de aventura. O sea, en algunos momentos sentí la muerte, literalmente. Yo no tengo una... Tengo un buen estado físico, pero a veces requiere un poco más, requiere un entrenamiento casi militar. Y muchos de ellos lo tienen porque han estado en su vida haciendo nudos y anclajes y saben... te cuento una anécdota. Bajando una cascada, en una nueva cascada que se estaba abriendo, un grupo de baños que contrataron para abrir una ruta en Bucay. Me dicen: Cristian, no mires abajo, esta es la técnica, esto es lo que tienes que hacer, y solo empieza a bajar. No te demores más de 20 minutos, porque el arnés, uh-huh, al estar ajustando algunas de las arterias en esta zona, no sé si es el horario para decir esto, pero literalmente sí, te puedes quedar sin tener hijos. O sea, se te corta la sangre a todo, yeah, y en 20 minutos después, ¿qué ves? Lo pierdes. Yeah. ¿Ya? Así. Entonces estás bajando como entre yo sí quiero tener más hijos, voy a hacer todo rápido. Y a la mitad de la cascada, debe haber estado como a unos 60, 70 metros de haber descendido, me caía toda una cascada en la cabeza. Esta es la segunda vez que este grupo había bajado, grupo experto, y la segunda vez me metí yo con el grupo a bajar. Se me durmió el brazo, sentí que ya no llegaba. O sea, dije, ya no llego. Qué locura. Nadie te puede rescatar porque estás abriendo una ruta. El uno, hay mucha seguridad, ¿no? El uno está arriba, el otro abajo, pero tú tienes que hacer el recorrido. Nadie puede subir a sacarte, a menos que ya, no sé, ¿no? Y ahí sí dije, esto está grave. Al final me serené, traté de olvidarme de la cascada que me caía en la cabeza. Seguí llegando hasta el siguiente punto de apoyo. El guía fue excelente, me dijo: tranquilízate, tienes que corregir un poco la técnica, por eso se te está durmiendo el brazo, ya llegas. Cuando vi el programa en casa, mi mamá daba de alaridos. Y mi abuelito, lo único que tenía que decirle es: oye, pero está al lado tuyo, se salvó, no pasa nada. Claro, ya llegó. Mamá, al fin, ¿no? Pero me hicieron prometer que no puedo volver a hacer este tipo de cosas, así que, por lo menos no en las primeras experiencias de abrir rutas, uh-huh, sino más bien ya dejar que sea una ruta probada. Y así hay una infinidad de maravillas en este país, y hay gente arriesgada, hermosa, valiente, que nos abre nuevos horizontes. Así somos los ecuatorianos. Así es. Estamos con Cristian Norris esta mañana aquí en La Rayuela y claro, felices de recibir a un ecuatoriano, ciertamente con esos, ¿qué les digo yo?, con esos amores a su tierra, con ese compromiso con su gente, con una fama, digámoslo así, que él ha sabido realmente manejar con mucha madurez. Para eso, con una familia también atrás de él, al lado de él, delante de él, de todas las maneras, qué importante que es eso. Y por supuesto, nosotros felices, tuve el, ¿qué les digo yo?, la alegría inmensa de conocerle a Cristian muy chiquito, muy niñito, y ahora volver a encontrarnos después de que ya es todo un hombre y es padre de familia y todo, pues no deja de emocionarme, ciertamente. Quiero invitarle a Liz Gallardo. Ella está haciendo una pasantía, una práctica acá. Personalmente creo que se llega, se aprende en la práctica diaria, cómo pedimos que nuestros más jóvenes aprendan cosas si no les damos oportunidad para que lo hagan. Y a veces solo hace falta el ejemplo. Las palabras no llegan, o sí llegan, pero el ejemplo, si te ven haciendo cosas y ellos dicen, bueno, por aquí hay que ir, ¿no? Así es. Y con mucho gusto quisiera invitarle a Liz, que pues venga, que se integre, y por supuesto, me gustaría que sea ella la que converse contigo, Cristian, respecto a esta tercera etapa de la producción que estás proponiendo, ¿no? Claro que sí. Dices que vas a hacer... ¿Qué otras cosas te falta conocer por el Ecuador? Porque vi muchos reportajes que ya lo tienes. Hubo una época donde hiciste leyendas del Ecuador. Me imagino que faltan un millón de leyendas. Alcanzamos a hacer 12 leyendas solamente. Y digo solamente porque hay cientos de leyendas. Y el siguiente nivel en esa producción sería mezclar algo del tema turístico con poder tener actores que representen o recreen esas historias, ¿no? Eso me encantaría hacer en algún momento, pero eso ya requiere otros niveles de producción, una unidad móvil, no sé cuántas cosas, y eso ya encarece mucho los costos. Pero digamos que exploré mucho lo de las leyendas y encontré cosas maravillosas en la Cueva de los Tallos, en el mismo Pimampiro que estábamos hablando, en la isla Santa Clara, con barcos hundidos y galeones llenos de oro. Hicimos cosas maravillosas, y este país tiene esos recursos. Las leyendas pueden convertirse en sí mismo un atractivo turístico. Y estaba por contarte que mi tercera etapa, digamos, de producción en este año está relacionada por un lado, a hacer las relaciones públicas del Festival de Artes Vivas de Loja, que es un festival que me gusta mucho. Esto está calentándose y está creciendo de una forma muy linda. El Ministerio de Cultura está haciendo un gran trabajo y me siento orgulloso de ser parte este año del festival. En el 15 de noviembre, del 15 de noviembre al 25 de noviembre, este año todos invitados para que vayan a Loja. Lo que se viene es increíble. Estos grupos franceses, mexicanos, argentinos, ecuatorianos, con lo mejor de Aristides Vargas y una obra de gran formato, que es los Angurimas. En fin, yo no soy el portavoz del evento, pero tengo que decirlo porque me siento muy feliz. Y por otro lado, estoy produciendo un proyecto relacionado a los 40 años que cumple la ciudad de ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero el tema patrimonio a veces nos suena como pesado o lejano, exacto. Así que quiero darle un giro a esto y mostrar a un Quito mucho más poderoso, con lugares turísticos y miradores fantásticos, con esta posibilidad de ver osos de anteojos, con la posibilidad de recorrer el centro histórico y reconocerlo en el sentido de todas las maravillas, inclusive, que hay en cada detalle, en cada esquina. En eso estoy trabajando ahora, y para agosto seguro está ya al aire. Claro, más que nada ver a Quito ya no con los típicos lugares, porque creo que tiene muchísimos más lugares que la gente debe conocer también, nuevos parques, nuevos sitios para poder encontrar nuevas leyendas y nuevas cosas que puedas conseguir. Los quiteños, y me refiero no solo a los que nacimos aquí, sino a los quiteños que han llegado migrando de otras provincias, de otros países, y que se sienten quiteños porque esta ciudad acoge muy bien, han descubierto cosas increíbles en esta ciudad y ahora empiezas a entender por qué los caras o los quitos se asentaron en esta zona, porque hay grandes posibilidades hídricas, hay unas posibilidades de vistas fantásticas, hay muchos recursos alrededor, hay fauna, hay flora, y esto también da posibilidades para hacer nuevos deportes, el trekking, el downhill en las bicicletas, la gente que le gusta volar haciendo parapente. Es una ciudad para hacer miles de cosas y descubrir miles de posibilidades. Está en este momento ya con nosotros Diego Salazar. Dieguito, bueno, Dieguito tiene un, como ustedes conocen, amigas, amigos, él es un poco el duro de la cuestión de la edición acá, y ha hecho teatro también, ¿no? Le he invitado precisamente para que comparta junto a Liz estos momentos contigo, Cristian. Encantado. Bienvenido, Dieguito. Bachita, muchísimas gracias. Liz, Cristian, bienvenido aquí a la Rueda de la Casa de la Cultura. Esta es la casa de todos los que estamos interesados, todos los que tenemos el compromiso en difundir cultura, ¿no? Y tú también, con tu trayectoria en varias instancias. Ahora en el Ministerio de Cultura nos comentabas de lo que se está planificando para noviembre en Loja, el Festival de Artes Vivas Loja, y me parece que este es un festival que ha despertado mucha expectativa, ¿no? Durante varios años la gente ha estado pendiente de qué es lo que se ve, y cada año vemos que ahí va mejorando, ¿no? Porque esa es la intención siempre, ir mejorando paso a paso, año tras año, y sobre todo con personas jóvenes como tú, porque realmente en muchas ocasiones la cultura se ha visto como limitada a intelectuales, a personas muy cercanas, ¿no? Que a veces tienen una visión importante, eso sí, pero como que a veces sí es necesario verla un poco más allá y con un poco más de visión actual. Bueno, yo estoy trabajando para Corporación Ecos, que es quien maneja este año el festival por encargo del Ministerio de Cultura. Y te puedo decir que lo que está pasando ya no se ha convertido solamente en un festival puntual que va a pasar en noviembre, sino más bien en un contenedor de arte que está con algunos proyectos muy grandes y muy lindos camino a Loja. Y no solo en noviembre, sino todo lo que va a pasar de aquí hasta noviembre. Y esto implica escuelas, talleres, intercambios culturales entre los grupos de teatro famosísimos y de gran nivel que vienen de otros países, y también los teatros muy fuertes ecuatorianos. Realmente lo que está pasando es algo que creo que todos los ecuatorianos deberíamos regresar a ver. No, como te dije, no soy portavoz, pero quiero citar a la viceministra y al ministro en algunos datos que dieron. Y creo que el crecimiento es como un festival poderoso. Loja, primero, es de capital cultural del arte. O sea, Palacio, Carrión, toda esta gente, no sé, como dicen los cuencanos, prohombres que han dado mucho a la patria, multifacéticos. Es decir, Loja es tierra fértil para esto, así que Loja es un gran lugar para hacer este festival. Luego está el tema del crecimiento, o sea, se hablaba de 150 mil visitas del primer año a casi quintuplicar esas visitas en el segundo año, 550 mil me parece que fueron en el segundo año, citando al ministro de Cultura. Él ha dicho también que la inversión es de alrededor de 2.6 millones de dólares por evento, pero el ingreso supera los 17 millones de dólares, o sea, para cualquiera esos números significan un gran negocio para Loja y para el país, porque significa que vas a tener turismo viniendo desde Lima, viniendo desde Piura o desde toda la frontera norte del Perú, gente que también viene de Bogotá a ver lo que está pasando, porque, por ejemplo, este año viene un director argentino que es Chamé, es un clown fantástico, y él va a dar talleres. Imagínate todas las posibilidades que hay para el arte y para los artistas ecuatorianos y también para el público de poder acceder a estas obras de gran formato y de gran nivel aquí, en Loja. Así que yo creo que lo que vamos a vivir es muy, muy bueno en todos los niveles. Víctor Hugo Gallegos también, dentro de lo que fue la rueda de prensa, mencionaba que este festival es una puerta abierta para generar políticas públicas del Estado. Dentro de esto, donde se abran espacios para que las instituciones, para que el Estado abra más puertas para lo que tú dices del cine, de la producción de nuevos aspectos de la cultura, de las puestas en escena. Creo que es una buena experiencia para esto también. Nuevos formatos, sí. Yo creo que sería muy prudente, y ojalá pueda, ahora que estoy haciendo relaciones públicas, pueda hacerles una entrevista con el ministro y con la viceministra, porque realmente creo que le están poniendo mucha fuerza a este año particularmente para que tengamos un gran festival en noviembre. Bien, nosotros queremos agradecerle a Cristian Norris su voluntad, ¿qué les digo yo? Su atención a esta invitación que le hemos hecho. Personalmente emocionadísima, los años pasan, pero él está idéntico, así, sencillo, fresquito, transparente, como toda la vida. Y mil gracias, Cristian, esta es tu casa, por supuesto, siempre bienvenido. Estamos atentos a lo que pase con el Festival de Loja, y pues acá en la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura, sabes que somos un equipo, digo yo, de loquitos, soñadores, pero también súper trabajadores, súper comprometidos con lo que queremos, creemos en lo que hacemos. Nos parece que ese es un deber, no solamente con nuestra institución, sino con nuestra familia, con nosotros mismos. Entonces, ese es un poco el sabor diferente que le ponemos a las cosas acá en la radio. Y pues te ofrecemos este espacio, como te decía hace un momento, es tu casa. Besita, muchas gracias. Y yo creo que los medios de comunicación en general tienen una misión muy clara y bien marcada de poder construir lo que tú mencionabas, Liz, que es construir nuevos públicos, dar opciones en cultura, dar opciones en nuevos caminos, porque a veces estamos tan metidos en nuestras cosas y nuestros problemas, y tener una palabra de aliento en un medio de comunicación, tener una luz ahí en el camino, sirve como sociedad. Así que felicidades a La Rayuela por lo que hacen. Diego, también muchas gracias. Y espero estar pronto aquí. Recuerden, el 17 de agosto la película en todos los cines. Me encantaría que la vayan a ver y que generemos una crítica alrededor de esto para poder seguir construyendo mejores productos. Luego también a finales de agosto espero estrenar mi proyecto que se llama Quito 4012, que es Quito 40 años de patrimonio en 12 días. Voy a hacer un recorrido profundo por la ciudad. Esto va a salir en mi canal de YouTube, que es Cristian Norris Viajando. Y espero que si alguna negociación sale bien por ahí, también se pueda sacar en un canal a nivel nacional. Sí, así que esas dos invitaciones próximas, y luego, por supuesto, ir a Loja el 15 al 25 de noviembre. Estamos atentos, entonces, Cristian, y siempre invitadísimo aquí a La Rayuela. Vamos a la música. Gracias, Vicente. Sabe a lo mismo, qué importa si llueve o escamba. Fuerte veneno calcina mis huesos, esta soledad me agrada. Tanto vacío me hace algo, tu ausencia me enseña a querer respirar. Siento más sola que nunca, pero más fuerte que siempre, y mientras más te olvido, más y más yo vivo. y hoy sé que no te necesito. Pretendo regresar, si ni siquiera sé si quiero poder volverte a amar. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador.

los niños aprenderán destrezas y habilidades artísticas con trabajo lúdico. Al término del curso, los niños contarán con conocimientos básicos de las diferentes disciplinas. El horario establecido es de 9 a 1 de la tarde. Mayor información al 222-1006, extensión 140. O escriba al correo electrónico ariamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10:00 a.m. Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Tengo el gusto inmenso de recibir en nuestro programa al señor Yomar José Ceballos Moreno, alcalde de Cotacachi, de la provincia de Imbabura, ¿no? Y queremos agradecer realmente su presencia acá. Acaba de llegar de Cotacachi y lo hemos invitado precisamente porque con él queremos hablar de dos temas. Por supuesto, el que más nos gusta, ¿no? La cuestión del arte, de la música. Cotacachi, cuna de grandes compositores, de grandes instrumentistas, y también de otro tema que sí nos preocupa, y es el tema de la minería, ¿no? Que es un tema más, ¿qué diría?, delicado, no nos gusta mucho, engorroso. No queremos tratarlo desde el tema precisamente político, pero sí queremos que la ciudadanía conozca qué está pasando en Cotacachi respecto a este tema. Así es, bienvenido Yomar por estar esta mañana con nosotros. Yomar tiene una maestría en la Universidad Católica de Quito en Desarrollo Humano, tiene una licenciatura en Sociología y Políticas Públicas, es bachiller de Ciencias Sociales. Tiene 17 años de experiencia en desarrollo local, formulación de planes de desarrollo, diagnóstico, planeación, ejecución, monitoreo, evaluación, sistematización y socialización de programas y proyectos que para el desarrollo, formulación de metodologías para el presupuesto participativo municipal, elaboración y aplicación de metodologías para abrir y realizar espacios de participación como de asambleas. Bienvenido. Háblenos un poco de acerca de cómo ha sido su proceso de alcalde dentro de Cotacachi. Bueno, muchísimas gracias a Radio de la Casa de las Culturas. ¿Qué podríamos expresar de que en Cotacachi tenemos un cantón bastante diverso, no solo en pisos geográficos, sino también en diversidad étnica? Tenemos indígenas, mestizos, los afrodinteños en Inta, que es más conocido por el tema de la minería, pero que ya vamos a ver todas las potencialidades. Y últimamente, desde hace unos 10 años, podríamos decir, se han asentado cerca de 1,000 familias, adultos mayores, en su gran mayoría de Estados Unidos, particularmente, pero también de otros países. Y obviamente represento al movimiento Vivir Bien, Alicausay. Es el primer movimiento en la historia de Cotacachi que se crea como un movimiento propio de Cotacachi. No participamos en otros cantones. Y en ese aspecto nos cogió de premura también la ganancia. Nosotros nos creamos recién en agosto del 2013 y en el 2014 ya nos tocó ganar la alcaldía. Y bueno, procedemos, y también procedo yo mucho de las organizaciones. Primera vez en la función pública, no me ha gustado ser candidato nunca. Más apoyando a las organizaciones, trabajé cerca de 15 años en la Asamblea Cantonal de Cotacachi. Hemos apoyado mucho el tema del movimiento ambientalista, particularmente de INTAC, el movimiento de mujeres o feminista, que hay 3 coordinadoras y una cantonal en Cotacachi. Y con los jóvenes hemos metido mucho en el tema de música, música alternativa, recuperando lo tradicional de Cotacachi, pero también en ritmos y en géneros alternativos como el rock, particularmente en Cotacachi. Señor alcalde, tuvimos la oportunidad de conocer hace un par de meses tal vez, pues a través de otro de los grandes cotacacheños, ¿no?, el maestro Wilson Haro, pues este festival que lo condujo él, el Festival de Vientos en Cotacachi, precisamente como un homenaje a Segundo Luis Moreno. Realmente nos le confieso que me había llamado tanto la atención que un alcalde, ¿no?, tenga la visión realmente no solamente de pensar en las calles, en los hoyos, en el cemento, en el hierro, sino también en la cultura, en el arte. ¿Cuándo? Pues Cotacachi sabemos que es realmente una tierra de grandes artistas. Sí, efectivamente, lo que nosotros siempre hemos expresado es que todo país, todo territorio, en este caso Cotacachi, tiene unas ventajas comparativas y unas competitivas. Y uno tiene que explotar lo que le hace diferente al territorio. Por ejemplo, en el Ecuador o en Sudamérica, ¿quién tiene Cuicocha? Las lagunas más hermosas, así con islotes en las mitades. Y eso hay que explotarlo en el buen sentido de la palabra. En plena crisis económica nacional y mundial hemos logrado que el 2017 lleguen 200.000 turistas. ¿Quién tiene el hecho de una trascendencia de ser la capital musical del Ecuador en el siglo pasado? Hay que reconocerlo, dejó de serlo. Y en ese caso tenemos que recuperar esas cosas que le hacen diferente. El tema del cuero, si bien existen en otras provincias, en otros cantones, el tema del cuero, pero la calidad, la ascendencia cultural, los acabados, es propio de Cotacachi. Lo otro, el tema de las carnes coloradas. ¿En dónde no hay carnes coloradas? Sí hay en el Ecuador, pero tan bien hechas y sabrosas como la de Mama Esther Hunda, y que han heredado los hijos, los nietos. De tal manera que le apostamos ahí. Tenemos que lamentar también de que partimos nuestra administración con un legado cultural que se le dejó de lado, que es el tema de la cultura, no solo música en Cotacachi, es el tema cultural, particularmente la música. Fue la capital musical del Ecuador el siglo pasado y tenemos que reconocer los avances de Loja, de Riobamba, de Quito. Y nosotros dijimos, tenemos que reposicionarle nuevamente a Cotacachi, capital musical del norte del Ecuador, en los tres primeros años, y en el cuarto y quinto dar el salto a recuperar la capital musical del Ecuador. Ahí existen algunos referentes, como segundo Luis Moreno. A buena suerte de Cotacachi, el primer etnomusicólogo del Ecuador, un investigador de trascendencia mundial, y eso teníamos que visibilizarlo. Pero también tiene una particularidad Cotacachi por esta diversidad étnica de la interculturalidad. Y segundo Luis Moreno fue tan extraordinario visionario que rebasó la calidad de música de lo nacional. Usted puede entrar a la ópera de Alemania, de Inglaterra, en el YouTube y encuentra composiciones de segundo Luis Moreno. Y obviamente él empieza a trabajar, ya él nace en 1882, no muere en 1972, pero esa visión de que uno puede decir recién se empezó a hablar de la interculturalidad en el Ecuador, a raíz de los 500 años de la recordación del descubrimiento de América. No, él ya hablaba, él hablaba pero en la música. Entonces él hizo mucha música académica, porque es un académico, y le combinaba con la música popular, por ejemplo de Félix Cuscagua, que no es ni terminado escuela, de Cumbas Conde, y que fusionaba lo que él hacía, los yumbos, con la música académica de segundo Luis Moreno. Ya en esas épocas, ¿no? Claro. Y eso es de interculturalidad. Por supuesto. Y dijimos, cuando Wilson Haro me propuso esto, es cotacacheño, uno de los más conspicuos jóvenes músicos, y están saliendo varios, pero más de la onda de la música, de las orquestas, de los grupos musicales. Académicamente está Wilson Haro, Carlos Echeverría, Milton Álvarez, buenos músicos. Me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un concierto de instrumentos de soplo? Que sea su mayoría jóvenes y que podamos combinar las canciones de segundo Luis Moreno, composiciones, porque es un gran compositor, con lo de Félix Cuscagua. Es decir, 103 músicos más 40 payeros, porque ahí viene la recuperación también. La paya es un instrumento como el rondador, que tiene una nota menos, y eso hacía Félix Cuscagua. ¿Cómo? ¿En qué épocas? En las épocas de Santa Anita, que es la patrona de Cotacachi, y él bajaba con el tamboril, con el pingullo, con la paya, a la iglesia. De tal manera que, ¿cómo uno iba a oponerse a eso? Claro, nos costó. ¿Qué nos costó? Fue una inversión linda, claro. Rebasó los $70,000, déjeme decirle que no teníamos un dólar, y nos pusimos a buscar, y ahí un enorme saludo al Ministerio de Cultura, a su ministro, a sus asesores, se fueron sumando, Y bueno, el déficit es un poquito que tenemos por ahí, pero bien ganado ese déficit, ¿no? Porque sí, no es lo económico lo que debe primar, sino el gusto y la trascendencia cultural. A eso iba. Señor alcalde, realmente quizás esta iniciativa suya se multiplique en muchos más municipios del Ecuador. No todo es cemento, lo hemos dicho, no todo es economía. Yo creo que este tipo de eventos, ¿no?, de esfuerzos que se pueden hacer desde una alcaldía, son sin duda alguna también una forma de alimentar el espíritu, la autoestima de los pueblos. Es decir, volver un poco a alimentar su moral, ¿no?, su esencia. En el caso de ustedes, miren, Cotacachi históricamente ha sido un pueblo de música. Claro, ahí les, ¿no?, tenemos a Marco Tulio Hidrobo, Armando Hidrobo, Hermógenes Hidrobo, Jaime Chávez. Déjeme decirle que nosotros implementamos desde el 2015 el proyecto que se llama La Ruta de la Música. ¿En qué consiste? En recuperar esta memoria histórica de los cotacacheños a que vuelva a ser la cajita musical del Ecuador, porque usted va a Cotacachi, levanta un adoquín y está sonando la música. Golpea la puerta de las casas, de las viviendas, y alguien está tocando la guitarra, el órgano, la quena, la flauta, de tal manera que hemos implementado esta ruta de la música, recuperando esta memoria histórica y a la vez recuperando en dónde nacieron los músicos, particularmente compositores, más que intérpretes, y poniéndole en una cerámica su rostro. Es decir, que nunca Cotacachi se olvide que ahí nació Segundo Luis Moreno, que ahí nació Gilberto Proaño, que ahí nació Luis Hermógenes Hidrobo, que ahí nació Jaime Chávez, que ahí nació cantidad de músicos. Hemos puesto 30, pero no solo en la parte urbana, porque en las comunidades han habido enormes músicos populares y nunca se les ha reconocido porque aparentemente no tenían una maestría o no tenían un bachillerato. Hemos puesto ahí. Y en INTA también hemos recuperado particularmente la música bomba, de tal manera que tenemos 30. Pero el proyecto nuestro, levantada la investigación ya, solo en Cotacachi Urbano necesitamos poner 35. ¿Ya? Y estamos en 15. Es increíble cómo hemos ido recuperando, y lo que usted dijo, ¿no?, efectivamente, qué dignos que ahora nos sentimos nuevamente los cotacacheños, porque el concierto que ustedes pueden ver en las redes, ¿verdad?, eso parece otro país. Así es, de 103 hecho, músicos, la dirección de Wilson Haro impresionante. Empezó con el himno a Cotacachi, que es, déjeme decirle que más allá de ser chauvinista, es una de las mejores composiciones y arreglos musicales. Lo arregló con sinfónica, digamos, el maestro Wilson Haro, y toda la gente era emocionada cantando. Cuando se sube a las redes, esa dignidad, ¿no? Obvio que también ha habido gente, pero lamentablemente son muy pocos, hay más inteligentes en Cotacachi, que nos han dicho que esos 60.000 o $70.000 podían hacer 3 alcantarillados. Pero no hemos dejado de hacer. El arte, claro. Es que el tema espiritual, el tema de la dignidad, y hasta podríamos llegar a extremos del orgullo de ser cotacacheño, claro, con la rumba habana, ahora con la bayana, con la batuca, con la academia, nos ha servido muchísimo a nosotros. Y hoy usted ve, cuando está en las redes sociales o ahí en Cotacachi, se tiene nuevamente esa dignidad de decir, queremos ser la capital musical del Ecuador. 2 días de concierto y aguaceros, ¿no? Y a la gente no le importó el aguacero, fue al Coliseo Luis Ulpiano de la Torre, que de paso también déjeme decir que es otro ícono. Claro, y ahí han salido los grandes músicos cotacacheños. Hay que saludar también al gobierno nacional, que no le dejó desaparecer al Luis Ulpiano de la Torre. Esta mañana está con nosotros el señor alcalde de Cotacachi, Yomar Ceballos, precisamente para hablarnos, para evidenciar el trabajo cultural, el trabajo de recuperación en cuanto a estos patrimonios sonoros que tiene Cotacachi, de sus personajes, de estos hombres y mujeres que realmente marcaron, hicieron un antes, un después, una historia para la música popular del Ecuador. Claro, siempre quisiéramos quedarnos solamente en la música, en la parte turística, pero como les decíamos al inicio, debemos también hablar de algo que nos preocupa. Que nos preocupa, que puede ser un tema bastante delicado y que tiene que ver con la minería. Señor alcalde, quisiéramos saber qué está pasando. Bueno, hay que hacer una reflexión. ¿En qué se inspiran los músicos, hombres y mujeres? ¿En los paisajes? En los paisajes, en los ríos, en los bosques y en las mujeres. Y las mujeres en los hombres. Así es. ¿Cierto? Y las grandes canciones han estado ahí. Es decir, segundo Luis Moreno y muchos músicos recantaban al río Pichavique, hay una canción, la rumba habana de igual manera, los compositores, al cerro Cotacachi. El himno de Cotacachi tiene mucho que ver con los ríos y con el cerro Cotacachi, la mama Cotacachi, de tal manera que no tiene sentido ser capital musical del Ecuador en el pasado y querer volver a ser sin defender la naturaleza. ¿A qué le vamos a cantar? ¿A qué le vamos a componer? Porque efectivamente que un hombre, que no exista la mujer, entre paréntesis podríamos decir que es la mayor inspiración para una canción, igual sucede con la naturaleza. En ese aspecto es uno de los temas que nos ha distanciado con el gobierno anterior nacional fuertísimo, porque él es el responsable de esto, y con Lenín Moreno, que hay que reconocer que tiene grandes aciertos, pero creemos que este tema debemos de sentarnos a conversar, no solo en Cotacachi, sino en el Ecuador entero. Y yo creo que también las señales del mundo nos están diciendo que hay que parar un ratito y pensar a dónde queremos ir. Nuestro norte es enriquecernos solo de dinero y que la dignidad humana se deje de lado, o poder encontrar alternativas de trabajo y de empleo, que en esta crisis hay que darlas, pero nosotros hemos dicho en Cotacachi, particularmente en Intac, el turismo moja a todos. Es decir, cuando usted está en una lluvia, le moja a todos y no se salva. El turismo le moja a la gasolinera, al transportista, a los hoteles, a los que preparan la comida, a todos, ¿no es cierto? Mientras tanto que el extractivismo, la minería, lo que menos hace es incorporar nueva mano de obra diferente. En la minería lo que más da es trabajo en la época constructiva, después es regresivo. Muy raro que se incorporen mujeres, porque son trabajos fuertes. Lamentablemente la minería genera el trabajo sexual, que es muy respetable, pero creemos que se puede dar otras alternativas. Y obviamente la contaminación, ¿quién es el responsable principal y el que asume la contaminación? Lamentablemente no son los técnicos que irán de Chile, de Cuenca, de Guayaquil, de Quito. Ellos se quedan en la oficina. Así es. Los que están en la mina es el comunero, que lamentablemente va a ser usado para eso, como lo está haciendo. Lamentablemente también expresarles de que cerca del 70% del territorio de Intac y cerca del 40% del territorio de Cotacachi está concesionado y en trámites de concesionarse. ¿Qué quiere decir eso? Que los 51 sistemas de agua que hemos hecho nosotros en estos 4 años, que los 38 sistemas de alcantarillado que hemos hecho particularmente en la zona rural, están en riesgo. Porque ¿de dónde va a consumir, de dónde va a usar usted el agua para consumir o para los alcantarillados? Si la minería concentra enormes cantidades de agua, enormes cantidades, para poder separar la roca del mineral. Aproximadamente el 99.9% es roca y el resto es mineral. Entonces usted tiene que concentrar enormes cantidades de agua. Y eso nos preocupa porque hay otras alternativas. Intag es muy frágil. Hay cantidad de bosques que somos parte de la región del Chocó y de los tropicales de los Andes. Y eso le va a complicar a Quito, le va a complicar a Imbabura y le va a complicar al mundo, porque esta biorregión es la más diversa del mundo. ¿Se ha hecho una denuncia al respecto? ¿Hay una denuncia formal, oficial? No, hemos hecho varias denuncias. Esto viene más de 20 años de esta lucha. En INTA, lamentablemente, se han seguido concesionándose. Y por solo decirle algunos datitos, ¿no es cierto? Cerca de 7.000 toneladas de alimentos en el 2017 se tuvo de producción para darle a las ciudades y al mismo INTA. Tenemos 21 ríos. Tenemos 55 captaciones de agua para consumo humano. Estamos exportando a 7 países productos como el café de Intac, como los cosméticos de aloe vera, como el frijol alegre. Tenemos 40.000 hectáreas que los municipios y las juntas parroquiales nos ha costado comprar y nos ha costado protegerles. De tal manera que de un día a otro que venga una empresa minera, nos contamina, porque hemos hecho 3 años de un seguimiento con la Universidad Andina para ver si se contaminan o no los ríos o el agua. Solo con exploración avanzada ya tenemos contaminación. Peor cuando venga la explotación de cobre o de oro. Han habido cerca de 15 asambleas cantonales en las que le dicen no a la minería. Últimamente Cuellaje está firme en eso, y lo que les pedimos al gobierno, enérgicamente, con frontalidad también, es delicado el tema, pero hay que decirlo con frontalidad, nosotros no creemos en la minería, no creemos en nuestro activismo. ¿Por qué? Además del tema de empleo y contaminación que hemos dicho, porque se asocia mucho a la corrupción. Ahí está Jorge Glass, ¿no es cierto?, con el tema extractivista. Se asocia también mucho al tráfico de tierras, a la contaminación del agua, al trabajo sexual y al microtráfico y a la trata de personas. Ustedes deben haber escuchado en Buenos Aires, en Imbabura, Urcoquí, si bien no es el mismo tipo de minería, hay que reconocer, eso es ilegal, y acá están planteando algo legal, pero allá no le paga a nadie con billete de $5 ni de 20, le pagan de a $100. Y eso es lo que no queremos nosotros en el Ecuador, peor en Cotacachi e Inta. No se quiere que se acabe la naturaleza, el ecosistema, y que son los pulmones, al fin y al cabo, de nuestra ciudad. Queremos que la gente se sensibilice con la preocupación de las comunas de Cotacachi, con el medio ambiente, así que debemos ser más amigables en este sentido. Así es, Michelle, nosotros igualmente nos unimos de la manera más respetuosa, pero somos personas que creemos, realmente nos unimos a este pedido, ¿no? Somos personas que creemos realmente en este suma causa, y como usted quiera llamarlo, y que además está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, no estamos pidiendo nada que no esté dentro de lo legal. Queremos vivir, queremos respirar aire puro, queremos dignidad para nuestros obreros, para nuestra gente, para nuestras parroquias, para nuestras comunidades. Yo quiero agradecer de manera muy especial al alcalde de Cotacachi, Yomar Ceballos, quien, como le decíamos, pues muy joven él, pero realmente y queríamos conocerlo, ¿no? Nos ha llamado la atención gratamente ese nuevo enfoque, esa nueva mirada, aspectos realmente que ya necesitaban estos espacios de nuestro Ecuador. Señor alcalde, yo creo que, bueno, vamos a ver la posibilidad, quizás que podamos, de aquí a un mes o algo así, poder visitar y conocer un poco más de cerca esto que usted nos ha contado. Realmente, en lo particular, pues tengo una emoción tremenda cada vez que oigo los nombres de estos maravillosos músicos, Rumbabana, Segundo Luis Moreno y cuantos más, ¿no?, que son realmente orgullo para Ecuador. Sí, a ver, expresarle de que compartir con las palabras de ustedes está en la Constitución, no pedimos nada diferente, que se respete, se dice que debe haber una consulta previa, libre e informada antes de las concesiones, nunca se lo ha hecho. Nosotros estamos planteando como movimiento Vivir Bien, porque está en nuestro plan de gobierno, que se haga una consulta popular en Cotacachi si deseamos o no minería metálica, porque hay que aclarar que es metálica, y a cielo abierto. Y si la gente dice que sí quiere, hay que ser muy respetuosos. Y si dicen que no, como estamos segurísimos, porque de las encuestas del gobierno sabe, más del 90%, solo en la consulta popular última que convocó el gobierno, aunque era una pregunta tramposita, ¿no es cierto?, quiere minería en el sector urbano, ¿quién va a querer? Inta no es urbano, pero tampoco queremos. No es área protegida, pero tampoco queremos. Solo ahí sacó el 72% no a la minería. Y lo otro que nosotros siempre recordar, el agüita, la Yaku, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da una posibilidad de consumir, no nos divide, y eso es lo que queremos, que nos dejen vivir en paz, en tranquilidad. Y finalmente, expresarles que con Movimiento Vivir Bien, Alicausay, nosotros provenimos de movimientos ambientalistas, nos hemos mantenido muy frontales en la administración en decir con respeto, pero la frontalidad no a la minería, y vamos a seguir manteniéndonos. Por una elección o una reelección mía, no me voy a vender, no quiero enriquecerme en base a la minería y en contra del pueblo. Queremos ser servidores del pueblo, no servidores de las empresas mineras. No aceptaremos para la campaña electoral financiamientos como están aceptando otros precandidatos, y decirles que la agüita nos da vida. Mil gracias. El alcalde de Cotacachi con nosotros, Yomar Ceballos. Mil gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a una pausa. Ya pues. Thank you.

y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana con 30 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Está nuestra siguiente entrevistada. Se trata de Denise Neira y ella es parte del colectivo Bruma. Vienen pues a invitarnos al Teatro Variedades junto al colectivo que ya cité, Bruma. Presentan el estreno de la obra Danza Contemporánea, Ocho Cuerpos. La obra se presentará miércoles 18, jueves 19 a las 19:30. Liz, por favor, sigue con la entrevista. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás? Hola, un gusto Liz, poder compartir contigo. Vemos también a tu pequeño bebé aquí que está un poco calladito. Sí, sabe que tiene que estar en silencio ahora. Exactamente. Denise, háblanos un poco de qué se trata este Ocho Cuerpos, ¿por qué el nombre? Bueno, Ocho Cuerpos es una propuesta que trabajamos con los fondos de concursables. Es una investigación acerca de cuál es el cuerpo que nos interesa abordar a cada una de nosotras. Somos cuatro integrantes del colectivo y cada una tiene una propuesta de investigación acerca de cómo quiere moverse y hacia dónde quiere llevar su práctica artística. Entonces ya como un acto escénico se conforma de dos solos y un dúo, en el que cada una se pregunta eso, cuál es el cuerpo que quiere habitar, cómo quiere mover este cuerpo, cuáles son las preguntas que le inquietan para moverse. Perfecto. Colectivo Bruma, ¿quiénes conforman este colectivo? Somos Viviana Sánchez, Nadia Dalosa, Natalia Buñay y yo, que soy Denise Neira. ¿Cómo ha sido este proceso para poder presentar a estos ocho cuerpos? ¿Cuál ha sido el énfasis, la necesidad de crear una obra de teatro así? Una danza, ¿verdad? Sí. Nosotras estamos trabajando desde hace unos 3 años más o menos, juntas. Y bueno, recién nos pusimos un nombre, pero hemos venido trabajando en otros procesos también con otros colectivos. Y ahora ya nos decidimos establecer como un grupo. Y estábamos buscando justamente cómo seguir trabajando en compañía mientras cada una resuelve sus problemas cotidianos y domésticos, como este pequeño de aquí, porque hay otra que también tiene un hijo, hay una chica que también está cuidando de su madre. Entonces nos estábamos planteando, que es también parte de Ocho Cuerpos, cómo podemos tratar de mantener un colectivo sin desligarnos de nuestras responsabilidades domésticas y laborales, porque no escribimos de ser bailarinas totalmente. Debería ser buscar un equilibrio entre ser profesionales, ser madres, ser una persona común y corriente que tiene varios problemas, varios aspectos. Claro. Aspectos que resolver. Sí, es que además como estamos, digamos que solas en el cuidado, es muy exigente también. Entonces, como no podemos estar en un horario de compañía, de grupo, de vernos varias horas todos los días, es muy complejo por todas las necesidades que tenemos. Entonces, justo para Ocho Cuerpos propusimos que cada uno ensayaba por separado y cada 15 días nos veíamos y mostrábamos los trabajos en las casas de cada una. Entonces íbamos rotando por las casas nuestras y mostrando los avances y nos hacíamos un acompañamiento, unas retribuciones de lo que habíamos visto y nos hacíamos preguntas acerca de los procesos creativos. También puede ser una forma de cómo te quieres sentir tú como persona. Esa es la temática, ese es el objetivo de mostrar a los radioescuchas, a las personas que les vayan a ver. Es una forma de que se identifiquen con alguna de ustedes como miembros de ese grupo. No, realmente, es como que este método de trabajo es como nuestra política de vida, digamos. Porque justo una de las preguntas de Ocho Cuerpos es cuáles son los cruces filosóficos y políticos que atraviesa nuestro cuerpo. Entonces, digamos que este modo de trabajo, este modo de producción es como nuestro posicionamiento político, pero que no necesariamente es de lo que se trata la obra. Cada uno investiga una línea distinta. Por ejemplo, Nadia Dalosa tiene su trabajo, es una investigación acerca de los estados corporales previos a la muerte. Viviana Sánchez trata de desmenuzar su cuerpo mestizo, que ha tenido una larga trayectoria de bailarina desde hace muchísimos años, desde las danzas nacionales hasta pasar por la Compañía Nacional de Danza, y ahora es independiente y ahora está en una línea más experimental. Entonces, como ha atravesado por todos esos campos y su cotidianidad también. Y con Natalia Buñay estamos preguntándonos acerca de un cuerpo que exprese los pequeños placeres que nos componen dentro de nuestra práctica escénica y nuestra vida en general también. ¿Y qué les llevó a mostrar eso a ti y a tu compañera? Porque las dos estábamos como atravesando justo en este proceso creativo, nos hicimos muchas preguntas y sentíamos que no encontrábamos una salida, realmente es como que nos vimos en el caos de la creación y además del caos de tener que responder al trabajo porque tenemos los fondos concursables, entonces teníamos que entregar un producto. Y bueno, cada una atravesaba una situación personal que no le dejaba abordar la idea primera con la que habíamos empezado el trabajo. Entonces encontramos también que dentro de nuestra amistad, porque con ella nos vemos a menudo para improvisar ciertas cosas, dentro de nuestra amistad era también como el posicionamiento político del que queremos hablar, o sea, cómo podemos trabajar en compañía con otras personas. ¿Cómo también quiere estar? Hablar. Sí, ahora ella quiere hablar. Hola. ¿Cómo podemos trabajar en compañía con otras personas y en este momento cómo podemos mostrar las pequeñas cosas de las que estamos compuestos nuestro día a día también, que son parte de nuestro proceso creativo? La cotidianidad de la gente. Sí, pero como los pequeños placeres de nuestra cotidianidad, como los momentos, los gustitos que nos damos. Ajá, los momentos contemplativos más. Es como que no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a mirar o dedicarnos a observar, a contemplar ciertas cosas. Es como que el ocio también se ha vuelto muy de entretenimiento y no una mirada más hacia adentro o contemplativa en general de alrededor. Buscar los detalles, los detalles de la vida diaria. Ajá. Perfecto. Una obra que no nos podemos perder, 8 cuerpos, gracias a la Fundación Teatro Sucre, se presentarán en el Teatro Variedades a partir del día miércoles 18 y jueves 19, a partir de las 19:30. Ah, bueno, Denise, haznos la invitación, Haz la invitación a los radioescuchas para que la gente asista, vaya, y en dónde puede conseguir las entradas. Ya. Bueno, les queremos invitar a nuestra última función, que es hoy, en el Teatro Variedades a las 7:30. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro o también pueden descargarse por la aplicación online que tiene el teatro. Cuesta $8 y les esperamos hoy. Gracias. Exactamente. 8 cuerpos es una propuesta que invita a transformar los espacios cotidianos y cómo nuestros cuerpos interactúan en esta cotidianidad para basarnos en los detalles. El Teatro Variedades presenta hoy su última función, el jueves 19 a partir de las 19:30. La entrada cuesta $8 y tiene un descuento para las personas de tercera edad, estudiantes y discapacitados. Nos acompañó el día de hoy Denise Neira. Muchas gracias, Denise, por compartir con nosotros. Muchas gracias a tu bebé también. Un gusto poder estar aquí. Y seguimos a una pausa y ya regresamos con más de La Rayuela. Muchas gracias. Hay manchas en el sol, eclipses en mi corazón, en mi mente un huracán, en mi espejo de una voz. Me dicen no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. Oh, no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. Oh, no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. Oh, no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, hey. Que el amor es fácil, no, no, no. Tengo tu voz que me comienza a llamar. Thank you.

los policías tienen que registrar dos veces con los perros de antibombas. A mí me ha pasado. ¿Nos puedes contar alguna experiencia? ¿O qué te pasó? ¿Fue en aeropuerto o...? No, fíjate, en el aeropuerto sí, también me revisaron full, ¿no? Pero en ese entonces me había quitado la barba y no me veía tan terrorista. Pero me pasó en la frontera entre Colombia y Ecuador. Estaba yo de visita en Cali, estaba tatuando en Cali. Y quise regresar en bus para poder conocer un poco más Ipiales, todo eso. Cuando sello el pasaporte de Colombia y estoy entrando acá al Ecuador, yo veo que hay bastantes policías allí cerca de las oficinas donde se sella el pasaporte, pero yo jamás me imaginé que tenía algo que ver conmigo. Cuando estoy saliendo resulta que eran los oficiales de antinarcóticos, ¿no? De las oficinas antinarcóticos, y me estaban siguiendo desde Ipiales, solo que como yo llevaba los audífonos puestos no les escuchaba que me estaban llamando, pero me siguieron. Y al yo percatarme de que era conmigo la cosa, me pasaron a la oficina, me destaparon todo el equipaje. De paso yo venía con una maleta rosada, barba, tatuado y con una maleta rosada. ¿Quiénes robaste eso? Enseguida me dicen. Y me consiguen los materiales, los utensilios para tatuar, suplementos descartables. Y enseguida como, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Yo digo, yo soy tatuador, y ya ahí empecé a conversar con ellos y ya bajaron un poco la guardia, pero de primera mano sí me juzgaron como que me había robado la maleta, no, que tenía drogas. ¿No quisieron por si acaso sacar una cita para hacer un tatuaje? Sí, me sacaron una cita, ahorita en unos 5 o 6 días viene uno de los oficiales acá a Quito a tatuarse. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con 40 minutos. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Con esto concluimos la rayuela el día de hoy. Se trata de Pascual Yepes. Y pues con él vamos a conversar un poco de su perfil, de su historia de vida, puesto que hay una... queremos decirles a ustedes, amigas y amigos, estamos llegando a un acuerdo para que abrir un espacio y para hablar precisamente con ustedes, compartir sobre el calendario andino, ¿no es cierto?, calendario festivo andino, y por supuesto, dentro de ello, pues una cantidad de información, una cantidad de, ¿qué les digo yo?, de historia, de costumbres, de tradiciones, que muchas veces no las conocemos. Y entonces, es importante aprender todos los días aprendemos algo. Y queremos, por eso le hemos invitado a Pascual para el día de hoy, hablar un poquito de algunos temas. Bueno, está ya casi cerca también el curso de teoría y práctica de los usos del calendario andino. Sin embargo, antes de llegar a este tema, yo quiero decirle bienvenido a Pascual. Gracias, Pascual, por estar acá en la Rayuela. Y por supuesto, quisiéramos que nos cuentes un poquito. ¿Quién eres tú? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, Beatriz. Para mí es un honor estar aquí y por abrir las puertas de esta radio. Bueno, soy hijo de, digamos, hijo de del pueblo Buruá. Nací en el seno de una montaña o nevado sagrado, energético, que es Chimborazo. Y sí, yo soy hijo de padre, madre indígena, que hemos nacido, crecido allí junto al Chimborazo. Hasta a veces digo, frente a frente, el Chimborazo es nuestro vecino. No estoy a las faldas, estoy casi a la altura de Chimborazo, de nuestra comunidad. Y ¿dónde naciste tú? Mi comunidad se llama Bayubuk. Es una comunidad jurídica pequeña, y yo creo que tiene alrededor de, vivimos alrededor de 150 habitantes. Tú eres hijo del pueblo Puruá, vienes de padres indígenas, sin embargo has tenido la oportunidad de tener una vasta formación académica. Háblanos de ello, por favor. Bueno, casi nunca acostumbro a hablar de esto, pero muchísimas gracias al tiempo, al espacio y también a mis padres, especialmente quienes han hecho el gran esfuerzo. He tenido la oportunidad de hacer varios estudios desde una escuela unidocente en el que gradué como o salí como abanderada. De ahí apostaron mis padres para, y mi maestra de unidocente, una profesora con vocación, con espíritu, me anima, y también a mis padres, para decir que no deje que quedara en ese nivel académico, sino también se haga el esfuerzo para que estudie. Entonces fui a un pueblito que está cerca a mi comunidad, que se llama ahora es Cantón Cajabamba. Allí estudié mi secundaria, luego vine a Quito, apoyado también por mis padres, algunos amigos religiosos. Obtuve una beca del 100% para estudiar aquí en la Católica, y así he ido llevando una formación, digamos, que me ha servido por un lado a mí para conocer, pero por otro lado también para motivar y ser algún puente entre esta vida digna y esta utopía del buen vivir que en las comunidades seguimos en ese sueño. Ciertamente, ¿no? El buen vivir, una utopía, a pesar de que pues está como registrada en nuestra Constitución, ¿no? El Summa Causae. Uh-huh. Pero en fin, bueno, la verdad es que Pascual tiene una vasta formación académica. Pues estudiaba acá en el Ecuador, ha ido por fuera también al exterior, habla algunos idiomas. Y, por supuesto, realmente su formación está dentro de la antropología. Ahora bien, yo quisiera, por cuestiones de tiempo más que otra cosa, que hablemos, que nos concentremos por el día de hoy, Pascual, en este curso sobre la teoría y práctica de los usos del calendario andino, que está auspiciado por ILADES, ¿no es cierto? ILADES a la vez es el Instituto de las Andes de los Estudios Sociales. Sí, efectivamente, para mí es una gran satisfacción el haber sido primero invitado a la cátedra de calendario andino, que hay muchos elementos que decir, pero básicamente vamos a ir compartiendo nuestros conocimientos desde la práctica. El curso va a ser el 70% de práctica y el 30% de teoría, porque no queremos caer en esta academia occidental, más bien queremos dar desde nuestra pedagogía. ¿Por qué importante el calendario andino en estos tiempos? Porque pensamos que toda la producción agraria es solamente del campo, y mentira. Ahora, en estos últimos tiempos, está trasladando esta agricultura rural a la agricultura urbana. Entonces, qué importante es entender este calendario andino, que está compuesto del calendario solar y calendario lunar. Entonces, por eso para nosotros es tan importante invitar a todos los radio oyentes a que participen de este curso. Además, pensamos hacer un curso, como digo, práctico, ameno, didáctico, útil, que tenga beneficio inmediato. Pero también queremos aprovechar de este espacio también para hacer uso de nuestra lengua. Usted sabe que el año 2019 estamos para celebrar el Año Internacional de las Lenguas Originarias. Entonces, creo que hay que aprovechar haciendo simultáneamente en dos idiomas, en el castellano y en el quichua, que son dos idiomas oficiales. Bien, hace un momento decía Pascual, bueno, es importante ir de la teoría a la práctica, ¿no es cierto? Y cierto, ahora se habla mucho de los cultivos urbanos, inclusive en espacios bastante, bastante reducidos. Eso significa que estamos reconociendo la importancia de cultivar, la acción de sembrar, de cosechar, pero además de hacerlo sano, ¿no? Sano, y para que sea sano y no evitemos estos problemas de plagas, por más que sea una planta y cuando cae la plaga, no es porque hay plaga en el cosmos o en el medio ambiente, sino porque nosotros no sabemos utilizar adecuadamente los tiempos para regar agua, para mover la tierra, para sembrar, cuando hay que aporcar o cuando hay que cosechar. Allí está el éxito de que puedas tener el suma causa y desde tu departamento, desde tu casa, haciendo estos huertos urbanos. Pero más de eso también tiene este calendario andino. Vamos a hablar sobre los beneficios de cada día, de cada mes, para su salud. Cuando tiene que cortarse las uñas, porque tiene que cortarse el cabello, porque tiene que vestir, cuando tiene que lavar, no lavar. Tiene mucha disciplina en el mundo andino con el tiempos lunares y solares. Qué interesante, qué interesante. Bueno, nosotros vamos a hablar de esto y de mucho más cuando ya tengamos nuestro segmento acá en la Radio Ela con nuestro compañero Pascual Yepes. Ahora, mientras hablabas, Pascual, de los tiempos, precisamente de la cuestión lunar, de cuando es verano, invierno, eso. Pero alguien podría decir, es que todo está cambiado, ahora ya no tenemos un invierno tan marcado, un verano tan marcado. ¿Cómo vamos a hacer con las cosechas, por ejemplo? Efectivamente, por ejemplo, para el mundo andino, ahora más que nunca, en los 500 años se pensaba que había perdido estas cuatro fiestas andinas, como el Inti Raymi, que estamos viviendo ahora mismo, el Capac Raymi, el Pauca Raymi, tiene que ver fechas específicas con el sistema agrario. Y la pregunta suya, ¿para qué celebramos si ya no hay cosechas? Lo celebramos para concientizar y de alguna manera, no solo concientizar, sino retornar a esa práctica a fin de recuperar esta contaminación y estos cambios climáticos. Entonces, quizás no podemos hacer de manera inmediata y el 100%, pero hay que iniciar, y lo importante es que la comunidad en general, indígena, no indígena, urbana o rural, están conscientes y preocupados de qué hacer para recuperar estos saberes y poner a la práctica y tener una vida más sana como nuestros ancestros, que vivían 120, 150 años sin problemas. Y ahora justamente queremos no solucionar el problema de su salud, pero sí prevenir de las posibles otras enfermedades, incluso quizás paliar algunas enfermedades que tenemos en nuestro medio. Amigas, amigos, queremos invitarles a ustedes a este curso Teoría y Práctica de los Usos del Calendario Andino, respaldado por ILADES, ¿no? Los objetivos de este curso son sensibilizar a los participantes sobre el uso social del calendario andino. Por otro lado, también promover en los participantes el empoderamiento del conocimiento ancestral andino. Luego, pues, retomar, fortalecer destrezas individuales y colectivas de las prácticas y costumbres vivenciales del calendario andino y las implicaciones del uso social de ellos, ¿no? Los horarios, lunes 8:30 hasta las 10:30 y de 18 horas a 2 de la tarde. El costo... A 20 horas, perdón. Hay una equivocación. Ya, perdón. A 20 horas, de 18 horas a 20 horas. El costo es de $45 de estudiantes de ILADES y $60 de público en general. El docente es, pues, precisamente nuestro Pascual Yepes Morocho, que esta mañana nos ha visitado aquí en La Rayuela. Así es que, pues, estamos todos invitados a este curso sobre teoría práctica de usos del calendario andino. Pascual, un gusto conocerte. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Muchísimas gracias. Le agradecemos y esperamos en el curso a todas y todos. Se nos acabó el tiempo, Michelle, Bichito, un abrazo, perdón, Michelle, miren ustedes. Lizita, perdón, por favor, Liz Gallardo, quien me acompaña en la conducción mañana, y Vicente Moya, nuestro compañero desde Controles.